Rivera. Comunicación que ha sufrido. Bienvenidos y bienvenidas. Soy Jimmy Kutiam. Come a esta pisilip y trabajar fácil a botani. Te jayer de aguayik de su bonil copeti. Gilanik, tayayel stojón. Es jueves por la tarde. ¿Y a qué suena la tarde? A cultura, entrevistas, buena información, a música. ¿Qué suena al aire? Al aire se escuchan Los colores de la voz. Programa radiofónico producido por la Universidad Intercultural de Chiapas, en coordinación con el Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía. Escucha lo que pintan Los colores de la voz. ¿Cómo les va? Bienvenidas, bienvenidos a Los Colores de la Voz, producción de la Universidad Intercultural de Chiapas, en coordinación con el Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía. Les saluda Gabriela López, estamos en la emisión número 16 de este año. Les invito a que se queden escuchando este programa que tenemos para ustedes. Envío saludos a las diferentes emisoras que nos permiten divulgar este programa, por supuesto a la XERA Radio 1, a la XECOPA, La Voz de los Vientos, donde se retransmite este programa los sábados de 10:30 a 11:30 de la mañana, a Xahuipac Radio Comunitaria, donde se retransmite el programa de 10 a 11 de la mañana por www.xahuipac.webnode.mx, a Veritas Medios Global, que se transmite el programa a las 11 de la mañana en el 90.7 FM y en www.veritasmedios.org. En esta emisión también saludamos con mucho gusto al equipo de Los Colores de la Voz, nuevamente haciéndoles la invitación para quienes nos sintonizan, que si les interesa cursar alguna de las 7 licenciaturas y los 2 posgrados que oferta la UNICH en sus distintas sedes, les invitamos a que visiten la página www.unich.edu.mx y también hay información en las redes sociales oficiales para que conozcan la convocatoria de nuevo ingreso 2026. Hoy tenemos la sección Salud en Corto, producción de Yair Lobato Nájera, estudiante de la licenciatura en médico cirujano en la UNICH. ¿Les gusta visitar museos? Hoy conoceremos datos interesantes del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía. Agradecemos a Heidi Gómez López y Axel Yael Santis Pérez, estudiantes de cuarto semestre de la Licenciatura en Comunicación Intercultural en la UNICH, quienes entrevistaron a Margarita Rodríguez Ibáñez del Centro de Estudios del Museo y a Ainhoa Ollarvide Losegui del Museo Tentacular Reina Sofía en Madrid, España. Fernando Gabriel López López, estudiante de cuarto semestre, y Freddy Saí Gómez López, estudiante de sexto semestre de la Licenciatura en Lengua y Cultura de la sede central de la UNICH, nos comparten su experiencia en esta carrera. En la sección CLUM, tenemos producciones radiofónicas realizadas por Conexiones Entretejiendo Culturas y Saberes, programa de la Universidad Intercultural del Estado de México, y el programa Voces y Pensamientos Universitarios de la Universidad Intercultural de San Luis Potosí. Hola, les doy la más cordial bienvenida a la sección Salud en Corto. El día de hoy vamos a hablar acerca de la exploración de mama. La exploración de mama es un examen físico de los senos que se realiza para evaluar su estado de salud. Puede hacerlo un profesional de salud cuando la paciente tiene 25 años o más, o la propia paciente lo puede realizar desde los 20 años de edad. Sirve principalmente para detectar cambios anormales en las mamas de forma temprana, identificar bultos o masas, evaluar dolor, secreciones o cambios en la piel y apoyar el diagnóstico temprano del cáncer de mama. En la exploración se revisan aspectos como tamaño y forma de las mamas, presencia de nódulos o bolitas, cambios en la piel como pueden ser enrojecimiento, hundimientos y textura tipo piel de naranja, así como el estado del pezón, ya sea que se encuentre hundido o lo que le llamamos retraído, o que presente algún tipo de secreción. Las enfermedades o patologías que se pueden sospechar o detectar son tumores no cancerosos, es decir, benignos, cáncer de mama, infecciones, cambios hormonales y alteraciones del pezón. Es importante tomar en cuenta que la exploración no confirma el diagnóstico por sí sola, pero permite detectar signos de alerta. Si se encuentra algo sospechoso, se complementa con estudios como mastografía, ultrasonido mamario y biopsia. La exploración mamaria debe realizarse una vez al mes. Lo ideal es 5 a 7 días después que termine la menstruación, que es cuando las mamas se encuentran menos sensibles. Si no se está menstruando, se puede elegir un día fijo cada mes. Los pasos son: paso 1, observación frente al espejo. En el paso 2 vamos a realizar la palpación de pie. En el paso 3 se realiza la palpación acostada. Lo que debes buscar son bultos o bolitas nuevas, endurecimientos, dolor localizado persistente, secreción por el pezón o cambios en la piel o pezón. Esto podrían ser signos de quistes, infecciones o en algunos casos cáncer de mama. Debes acudir al médico cuando sospeches algo anormal para que se te realicen los estudios complementarios y te pueda evaluar de forma más completa. Por los colores de la voz, Yair Lobato Nájera. Sí, buenos días. Yo me llamo Heidi, soy de cuarto semestre de la licenciatura en Comunicación Intercultural y queremos hacer unas preguntas relacionadas al Museo Nacional de Reina Sofía. Yo soy Margarita Rodríguez Ibáñez, este es el Centro de Estudios del Museo Reina Sofía. Y yo soy Noy Arvide Losegui, estoy en Museo Tentacular del Reina Sofía. ¿Qué es el Museo Nacional Reina Sofía y cuál es la función principal? El Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, que es el nombre, porque es centro de arte y museo a la vez, por su génesis de cuando empezó siendo centro de arte y así se quedó, es como todo museo nacional, es albergar, custodiar obras de arte con interés para el pueblo español y no solo. Es un museo que tiene una colección de arte contemporáneo, es decir, esencialmente hecho en el siglo XX, siglo XXI, a partir de 1881, que es la fecha de nacimiento de Picasso, que es un pintor contemporáneo muy importante, y entonces su principal misión es, por un lado, conservar ese patrimonio y difundirlo, porque es un patrimonio que pertenece a todos los españoles y no a ningún coleccionista privado, ni al museo, sino al pueblo. ¿Qué papel juega el museo dentro del panorama cultural de España y a nivel internacional? El museo, la verdad, el Museo Reina Sofía es uno de los más valorados. ¿Qué papel juega? Primero que estamos en el objetivo de todo el mundo, es decir, todo el mundo nos mira con lupa y eso también da un poco de vértigo, ¿no? Porque todo lo que se hace influye, influye en cómo se ve el arte, influye en cómo los artistas después son valorados, es decir, cuando hay una exposición después la cotización de ese artista sube bastante. Y bueno, también hay que hablar de la narrativa, es decir, las narrativas significan no solo cómo se entiende las exposiciones, por ejemplo, cómo se colocan los cuadros en las exposiciones y cómo se hacen los circuitos de las exposiciones, eso es un, ¿no? Eso es un elemento a tener en cuenta. Después, ¿Y cuáles son los cuadros que se exponen, ¿no? También depende de qué tipo de cuadro se quiera exponer. Añadir que a nivel internacional pues tiene un rol destacado, sobre todo de cara a Latinoamérica, porque al final España en Europa siempre tiene esa especie de papel de puente entre Latinoamérica y Europa, y entonces Reina Sofía mira mucho hacia el arte latinoamericano, lo ha incorporado a sus colecciones, y dentro de los museos contemporáneos europeos diría que es el que más mira hacia allá. ¿Cómo ha evolucionado el museo desde la fundación hasta la actualidad? Bueno, el museo ha ido ampliando su colección. Empezó siendo un centro de arte muy pequeñito porque quería recuperar las obras de arte, sobre todo como lugar donde recoger las obras de arte de los españoles que tras la dictadura no habían tenido un reconocimiento. Entonces, y después fue creciendo y importante fue la llegada del cuadro del Guernica, el museo, y eso determinó bastante. ¿Qué otros artistas se encuentran dentro del museo? Se encuentran muchísimos artistas en el museo. Más allá de Picasso están los otros artistas de las vanguardias históricas, como Salvador Dalí y Joan Miró. También destacar las mujeres de las vanguardias históricas, como Maruja Mayo y María Blanchard, Ángeles Santos. Y después hay artistas también mucho más contemporáneos. Sí. Que ahora mismo no están expuestos. Bueno, a ver, tenemos 28.300 obras, si no recuerdo mal, es el último dato que he visto. 28.300 obras da para tener absolutamente de todo. No solo tanto qué tipo de artistas importantes tenemos, sino qué formatos. O sea, tenemos vídeo, sonoro, películas antiguas, por ejemplo, del surrealismo. Tenemos cuadros, ¿sabes? Tenemos todo tipo de formatos que se utilizan en el arte contemporáneo, por lo menos occidental. ¿Qué mensaje les gustaría transmitir a los estudiantes que visitan o investigan sobre el museo? Yo les transmitiría que es muy importante que tengan una mirada crítica, que siempre hay que tenerla y que cuestionen lo que les enseña el museo. El museo no es un lugar neutro, como ningún lugar, es un lugar que tiene un discurso y es importante también entrar al museo sabiendo eso y estando dispuesto a ver qué partes del discurso pueden ser problemáticas y que no te convencen y que las quieres ver de otra manera, que no pierdan esa mirada. Estoy de acuerdo. Yo creo que también es una ventana para ver qué importancia tiene para los occidentales, ¿no? Que es muy diferente a lo mejor a la que podéis tener vosotras, no lo sé. Que eso, ¿no? Es interesante ver qué es importante para una cultura y qué no lo es para vosotras. Bueno, muchas gracias. No le cambies. No te muevas. Ya volvemos. Sigue escuchando Los Colores de la Voz. ¿No sabes qué escuchar? Sigue escuchando Los Colores de la Voz. Continuamos. Estamos de vuelta en Los Colores de la Voz. Bienvenidas, bienvenidos a quienes acaban de sintonizar este programa. Quédense escuchándolo y también pueden descargarlo en formato de podcast en Facebook, arroba Radio Niche, Los Colores de la Voz. Fernando Gabriel López López, estudiante de cuarto semestre, y Freddy Isaí Gómez López, estudiante de sexto semestre de la Licenciatura en Lengua y Cultura de la sede central de la UNICH, nos comparten su experiencia en esta carrera a través de la siguiente entrevista. ¿Cómo están? Les damos la bienvenida a dos estudiantes de la sede central de la Universidad Intercultural de Chiapas que están cursando la licenciatura en Lengua y Cultura, Fernando Gabriel López López, que cursa el cuarto semestre, y Freddy Isaí Gómez López, que cursa el sexto semestre en la línea de especialización didáctica de las lenguas. Les damos la bienvenida a Los Colores de la Voz. Oiga, muchas gracias por la invitación. Gracias a ustedes. Y bueno, para quienes nos están escuchando, les recordamos que ya está abierta la convocatoria para las licenciaturas y posgrados que oferta la Universidad Intercultural de Chiapas, y hemos invitado a estos dos compañeros para que nos puedan ir platicando un poquito sobre su experiencia como estudiantes de la licenciatura en Lengua y Cultura. Para quienes nos escuchan, a veces hablar de licenciatura en Lengua y Cultura puede como causar dudas, puede generar como, a ver, ¿de qué se trata esta carrera? Las personas que estudian, ¿qué es lo que están estudiando? ¿Cuáles son los contenidos? Coméntenos ustedes, para quienes se interesan en estudiar esta licenciatura o que también les llame la atención el nombre, ¿de qué va la licenciatura? ¿De qué se refiere esta licenciatura? Bueno, más que nada la licenciatura es enfocada a la revitalización de la lengua, que por eso es licenciatura en Lengua y Cultura. Y también tocamos temas sobre la cultura y qué tanto afecta en la sociedad dentro del sistema cultural que tiene cada sociedad. Bueno, más que nada las materias que llevamos o el regimiento que llevamos a lo largo de nuestra formación académica, que ya hablo hasta sexto semestre, es especializado en lo lingüístico y en lo cultural. llevamos ya sea sociolingüística, llevamos cosas relacionadas a la cultura y saber más sobre ella. Hablando más de la línea de especialización que llevo yo, se refiere más a la revitalización de la lengua, haciéndonos saber cómo es que afecta a la formación académica, tomando en cuenta la lengua que tiene cada una de las comunidades. Bueno, le cedo la palabra también a mi compañero para que les cuente un poco más de su experiencia. Bueno, también en la carrera, como bien menciona mi compañero Freddy, pues se habla mucho sobre las lenguas, pero no solo nos centramos también en la visualización, sino también en el rescate, ¿no? Como parte importante es saber diferir o más que nada analizar las lenguas que se hablan en más que nada en el territorio chiapaneco, ¿no? Igualmente llevamos las materias, las que son estructura gramatical de las lenguas, también vemos lo que es proyecto nacional, como lo que viene a ser la lucha social que ha pasado y transcurrido a lo largo de nuestra historia. Inclusive podemos tener en cuenta que cuando nosotros salimos a campo, porque es parte fundamental también de nuestra formación como profesionistas, es ver la realidad del entorno social en que viven también las personas, las comunidades, y asimismo también en las partes culturales, porque todo proviene desde el principio, desde el núcleo, ¿no? Un núcleo familiar, cómo funciona una cultura, cómo se expande y mantener y diferenciar también, ¿no? Que algunas comunidades pueden ser multiculturales, se llega a tener mucho etnocentrismo, pero sobre todo fomentando la interculturalidad nosotros como estudiantes para poder darle esa visualización y rescate también a la carrera. Hay una parte que es muy importante en todas las licenciaturas que tiene que ver con qué voy a hacer una vez que yo termine la licenciatura, es decir, el campo laboral. ¿Nos pueden compartir un poquito para el público radioescucha cuál es el campo laboral de quienes egresan de esta licenciatura? Bueno, el campo laboral es diverso en la licenciatura. Podemos ser intérpretes, traductores, podemos también ser investigadores, diferentes áreas en las que involucre lo que sea la cultura o lo lingüístico. La licenciatura es muy completa, nos ayuda a entender mejor muchas cosas y también muchas cosas en la sociedad, y esto ayuda también a tener más campo laboral. Sí, inclusive pues no solo se basa también en investigación, sino también como gestor de proyectos culturales también tenemos que tener mucho en cuenta, sino también el rescate, como bien mencionaba, dependiendo la rama de especialización que uno decide elegir, pues muchos también pueden ser traductores de lengua originaria, o inclusive pues puede apuntar hacia la docencia, pero no es el fuerte tal cual, más que nada enfocarse al rescate, a la visualización lingüística y cultural que se mantiene. Bueno, el público que ahorita nos está escuchando, estas licenciaturas tienen una duración de 8 semestres. Nuestra universidad es una universidad pública, gratuita, y mencionaron aquí nuestros compañeros 2 puntos importantes que son ejes nodales de las universidades interculturales: la lengua originaria y la vinculación comunitaria. ¿Nos pueden compartir en los 4 semestres que lleva, en el caso de Fernando Gabriel y de Freddy Saí, en los 6 semestres que lleva, algunas de las experiencias que ustedes han vivido justo en este proceso de acercarse, de tener trabajo de campo, de vincularse, le llamamos aquí en la UNICH, con las comunidades con las que han ido teniendo interacción en los semestres que llevan? Sí, pues las experiencias en parte es algo nuevo, ¿no? Porque usualmente la mayor parte de las universidades simplemente se enfocan en el ámbito del aula y aprender teóricamente, pero aquí pues experimentamos, ¿no? El hecho de hacer también prácticas con la comunidad. Por ejemplo, este semestre nos toca ir a hacer talleres sobre integración para poder visualizar las problemáticas, un árbol de problemas en este caso se le conoce, y también entender más cómo la comunidad funciona. Asimismo, pues es una parte importante de la vinculación, es una experiencia que pues te deja muchas enseñanzas, ¿no? No solo te cambia en el ámbito, pues ahora sí, profesional, sino también en lo personal, ver la realidad como es fuera de tu entorno o de tal vez una burbuja donde uno se siente, y pues estar fuera es una experiencia muy agradable, la verdad. Bueno, dentro de mis experiencias, la universidad nos da la oportunidad de no solo quedarnos en la teoría, sino irnos a la práctica. durante mis salidas a campo o trabajo de campo que tuve de primero a quinto semestre, porque sexto todavía no se ha dado, fueron que sí es complejo porque no estamos acostumbrados a ese tipo de salidas o a ese tipo de prácticas que tenemos con los compañeros. También involucra mucho lo que es el compañerismo que tenemos. Sí es difícil y es complicado porque estamos en un ambiente diferente, en un ambiente social distinto al de nosotros. Es difícil en algunas ocasiones comunicarnos con los actores que tenemos, que ya sea entrevistar, ya sea grabar. Es difícil, pero también es de mucha ayuda para nosotros y nos da una experiencia muy, muy, muy buena y muy bonita porque nos ayuda a entender mejor otro sistema social que tienen las diferentes comunidades a las que vamos. Aquí nos acaban de comentar algunas cuestiones que se pueden decir, como son los retos, ¿no?, que les va tocando vivir. ¿Son hablantes de alguna lengua originaria ustedes? Bueno, de mi parte no hablo completamente tzeltal, pero lo entiendo y lo hablo como en un 50%. Bueno, de mi parte, pues soy un no hablante, pero como la escuela ofrece esa oportunidad de aprender una lengua originaria, pues ahorita estoy encaminándome en el tzotzil. Bueno, para quienes nos escuchan, la Universidad Intercultural, como parte de su formación, y bien lo han mencionado, incluye el aprendizaje de una lengua originaria, en el caso de la sede de San Cristóbal, tzeltal, tzotzil, Yol o Soque. En el caso de algunas otras sedes como las Margaritas, por ejemplo, está el Tojolabal por la región en la que se encuentra la sede de nuestra institución. Creo que también es importante hablar de los aprendizajes que ustedes han ido teniendo. ¿Cuáles consideran ustedes que, como parte de esta formación en la Universidad Intercultural de Chiapas, han sido algunas herramientas que han ido obteniendo y que ahora les son útiles, no solamente para su formación profesional, sino también para su vida diaria? Bueno, de mi parte, el ser sociable. Bueno, en involucrarme más en algunas cuestiones, en cuestión social, la universidad me ha ayudado a desenvolverme más. También me ha ayudado, pues, a entender mejor que no todos vemos las mismas cosas de las mismas maneras. Y eso involucra en mi vida social en algunas cosas con algunos compañeros o algunos compañeros externos a la universidad. Bueno, en mi caso, pues me ha ayudado mucho también a ver las cosas con más empatía y sobre todo también entender cómo funcionan algunas realidades que usualmente no conocemos o tratamos de, pues, simplemente tapar el sol con un dedo, ¿no? Pero en este caso, pues igual he aprendido mucho también sobre algunos autores que me han quedado muy marcados, ¿no? Como, pues igual diferir, ¿no? En este caso, cómo funciona un territorio, cómo funciona una cosmovisión, un espacio social, un espacio cultural, que todo es comunidad, que todos somos personas que traemos diferentes pensamientos, diferentes formas de vivir. Y eso también me ha ayudado mucho también a poder igual socializar de cierta manera, porque igual pues es algo que es muy productivo al día de hoy. Muchas gracias, vamos a un corte y regresamos con la segunda parte de la entrevista a Fernando Gabriel López López y Freddy Isaí Gómez López, estudiantes de la licenciatura en Lengua y Cultura en la UNICH. No le cambies. No te muevas. Ya volvemos. Sigue escuchando Los Colores de la Voz. ¿No sabes qué escuchar? Sigue escuchando Los Colores de la Voz. Continuamos. El tiempo va que vuela, ya estamos a más de la mitad de nuestro programa. Saludos a quienes acaban de comenzar a escuchar este programa. Y si quieren escucharlo completo, les invito a que lo descarguen en Facebook, @ Radio Niche, Los Colores de la Voz, en formato de podcast. Los fines de semana también puede escucharnos, los sábados de 10:30 a 11:30 por la XCOPA La Voz de los Vientos, de 10 a 11 de la mañana por Shawipak Radio Comunitaria en www.shawipak.webnode.mx y de 11 de la mañana y a las 11 de la mañana en Veritas Medios Global en el 90.7 FM y en www.veritasmedios.org. Si usted nos está escuchando, ya terminó su preparatoria y quiere continuar sus estudios en alguna licenciatura, tenemos 7 licenciaturas en la Universidad Intercultural de Chiapas. Y quiere estudiar alguna de las 7 licenciaturas que oferta la universidad, que son Turismo Alternativo, Comunicación Intercultural, Desarrollo Sustentable, Lengua y Cultura, Derecho Intercultural, Médico Cirujano y Agroecología. O, si ya terminó la licenciatura y quiere continuar sus estudios de maestría, la UNICH ofrece 2 posgrados, Economía Social y Solidaria y Estudios Interculturales. Pueden buscar más información en www.unich.edu.mx y en las redes sociales oficiales para conocer la convocatoria de nuevo ingreso 2026. Les presento ahora la segunda parte de la entrevista a Fernando Gabriel López López y a Freddy Isaí Gómez López, quienes estudian la licenciatura en Lengua y Cultura en la sede central de la UNICH y nos comparten su experiencia en esta carrera. Estamos de regreso en Los Colores de la Voz. Tenemos ahora una entrevista con 2 estudiantes de la licenciatura en Lengua y Cultura de la sede central de la UNICH, Fernando Gabriel López López, que cursa el 4º semestre, y Freddy Isaí Gómez López, que cursa el 6º semestre. Bueno, ya nos comentaron varios elementos importantes de su licenciatura, algunas experiencias y aprendizajes que han tenido, pero fíjense quienes nos están escuchando que la Universidad Intercultural de Chiapas, como parte de la formación del estudiantado, también brinda talleres de formación extracurricular. ¿Ustedes han tenido la oportunidad de tomar alguno de estos talleres o cursos? Sí, tuve oportunidad. Bueno, en 2º semestre tuve la oportunidad de estar en talleres de epigrafía maya, que me ayudó a aprender cosas nuevas, que sería el maya, ¿no? Y nos enseñaron figuras, diferentes cuestiones en las que me interesé, que no pude asistir al último día, pero me ayudó mucho y fue muy interesante para mí. Y recientemente estuve en 2 talleres, que fue en la creación de materiales didácticos, y estuve en otra que es de pedagogías de las lenguas originarias. Esos 2 talleres las tuve recientemente y es así les podría contar más de mi experiencia. Por ejemplo, para la creación de materiales didácticos nos enseñaron a utilizar diferentes apps o diferentes técnicas para poder tener al alcance, ¿no? Como por ejemplo hacer ya sea memoramas o diferentes juegos en las que involucren las lenguas originarias. Y lo que es el taller de pedagogía de lenguas originarias nos ayudaron a entender cómo podríamos aplicarlo a la enseñanza de lenguas originarias, ayudándonos a entender cómo es que pueden comprender y cómo pueden obtener la segunda lengua, basándonos en varias cuestiones educativas para que ellos puedan entender mejor a pesar de no ser su primera lengua. Muy bien. Bueno, de igual manera estuve pues en el taller de didácticas, pero también ahí nos los enseñaron de una manera más diferente, porque nos centrábamos mucho en la difusión de videos, en la creación igual de videos, porque pues igual, pues no solo la carrera se trata como de que, solo escultura y lengua, no, sino también aquí entra en parte sobre el avance tecnológico que también hemos tenido, ¿no? Por ejemplo, la creación de videos, se explican los formatos, los encuadres, formas de grabar audios, también para nuestros futuros reportajes, dependiendo también la rama de especialización que uno decida tomar. Por ejemplo, está la de difusión, que para eso la mayoría de, o los compañeros que apuntan a esa dirección, sería algo muy óptimo, porque les ayuda mucho a complementar una idea que tal vez quieran a un futuro, ¿no? Así que, pues igual me ayudó bastante porque tuvimos que tener en cuenta el compañerismo ahí, en tratar de grabar los encuadres, ahora sí que la creatividad de cada uno, de cómo hacer pues un video informativo sobre tal vez alguna experiencia que hemos tenido. Muy bien, me hicieron recordar a una compañera egresada de su licenciatura que se llama Anaí Minor Esquinca, le mandamos saludos a Anaí. Ella estuvo en esa línea y ella trabajó producción radiofónica con grupos de música tzotzil, tzeltal, y posteriormente aplicó para uno de esos programas que luego ofrece el Coneculta aquí en nuestra entidad y su proyecto salió ganador. Entonces, ahí hay otra actividad más en la gestión cultural en la que pueden desempeñarse quienes egresan de la licenciatura en lengua y cultura. Bueno, vamos cerrando esta entrevista, jóvenes. ¿Qué mensaje ustedes quieren brindar al público para aquellas personas que están por egresar de la preparatoria o que ya terminaron la preparatoria y que están por decidirse para estudiar alguna licenciatura? Bueno, principalmente la formación académica es muy importante. En la Universidad Intercultural de Chiapas, que es la UNICH, nos ayuda a comprender diferentes cuestiones en el ámbito social, que nos ayuda a mejorar como a nosotros mismos y a entender mejor nuestro entorno, a saber más sobre muchas cosas, a saber más de diferentes cosas. Y claro, la licenciatura no está enfocada a la pedagogía, pero vemos algo de eso, vemos autores sobre eso, vemos diferentes cuestiones en las que involucran la formación académica, ¿no? Claro, tenemos también la oportunidad de entrar a ser docentes a nivel superior y bueno, ese es el mensaje que yo quiero dar. Gracias. Bueno, en mi caso, pues la licenciatura de lengua y cultura no es una carrera pues común. Aquí no solo se aprende en el aula, sino que también se aprende, ¿no?, en la práctica con las comunidades, al escuchar historias reales, aprende uno las lenguas también, porque no es lo mismo que te enseñen en un aula a que interactúes con una persona que es hablante. Y es para entender al mundo más allá de lo superficial, para quienes sienten que algo pueden hacer más allá y realmente dar un verdadero aporte a la comunidad, pues sería increíble. Y de hecho va para eso, ¿no? Para poder darle esa visibilización y rescate, y sobre todo las experiencias que deja también. Porque la universidad pues igual ofrece mucho, aporta mucho y nos apoya en diferentes cuestiones, ya sea para talleres, formas extracurriculares, o inclusive ya sea pues en la forma de la lengua originaria, que realmente pocas escuelas manejan esa parte, que es muy importante más en ese aspecto. Pues muchas gracias, jóvenes, por este espacio, y también está aquí el testimonio, las voces de quienes estudian una de las 7 licenciaturas que oferta la Universidad Intercultural de Chiapas, en este caso es Lengua y Cultura. Les invitamos a seguir también las convocatorias a verificar, a informarse en las convocatorias que están ya publicadas en las redes sociales oficiales de la UNICH y en la página www.unich.edu.mx. ¿Algo más que quieran comentarnos? No, sería todo. Pues únicamente que sí, chequen las convocatorias, que se tomen el tiempo de revisar el plan de estudios de cada una de ellas, porque igual puede haber algo que les llame la atención, no solo en la carrera de lengua y cultura, sino en las diferentes que contamos, igual en las diferentes sedes, como desarrollo sustentable, turismo alternativo, comunicación intercultural, médico cirujano y derecho intercultural, que está en Oshchuk. Así bien, que los invitaríamos a que revisen sus planes académicos y que estén al pendientes, más que nada. Muchas gracias. También tenemos en la sede del Porvenir Agroecología. Pues muchísimas gracias. En la operación técnica, Carla Morales. En la entrevista, María Gabriela López Suárez. No le cambies. No te muevas. Ya volvemos. Sigue escuchando Los Colores de la Voz. ¿No sabes qué escuchar? Sigue escuchando Los Colores de la Voz. Continuamos. Mi pueblo, mis raíces, conocimiento, identidad, lenguas originarias, cultura, somos CLUM. Milioshuke ansetik biniketik takotolik. Ya estamos en la sección CLUM, les damos la bienvenida. Y en esta sección compartimos producciones que realizan el programa Conexiones Entretejiendo Culturas y Saberes, programa de la Universidad Intercultural del Estado de México, y producciones del programa Voces y Pensamientos Universitarios de la Universidad Intercultural de San Luis Potosí. Tenemos las secciones De Comunidad en Comunidad, Shinyinu Pozu, El Sonido del Cascabel, y conoceremos datos sobre la fiesta patronal de Tiutzen. Magi, Anja Ramadi, bienvenidos a De Comunidad en Comunidad. Ya comenzamos. Pues yo fui a avisar mi molendera que me viniera a ayudar, que me venga a moler mi jonjolí, lo muelen el metate, y luego mis chiles, también me muelen el metate, y ya al otro día, ya termina. Y ya matan los pollos, los pelan, los lavan y los cuelgan. Y ya después terminan y ya se lavan y se come. Y lo van a ir a dejar al molino. Y ya viene, ya regresan y lo hacen. Ya queman el aceite. Y ya lo baten y ya lo hacen. Y ya terminan y pues ya les doy un taquito lo que sacan, que la cabeza, las patas, molleja y las tripas son los que les doy un taco para que se los lleven, que coman con su familia y su refresco. Y al otro día, pues ya regresan, ya vienen y ya pues ya ponen el pollo, guisan el mole, el arroz, y ponen los tamales, y ya pues ahora sí que la señora es la que está encargada, pues hasta cuando ya llega el casero, apenas se van, y ya les doy su taco que se lleve, y ya se van para su casa. Y ya cuando ellos le tocan que quiere que las vaya a apoyar, pues ya me voy a ir a ayudarle a hacer sus cosas. Lo mismo, lo que ellos me apoyan, pues yo también lo que voy a ir a hacer en su casa. Agradecemos la participación de la señora Macedonia García López de la comunidad de Concepción Chico. Llegamos al final de la sección de Comunidad en Comunidad. Pokuji Kiningsku, Timoitasek Masegualmej. Chinino Pozo. El sonido del cascabel. En sesiones anteriores hablábamos de los días de la semana prehispánica y habíamos comentado que cada uno de esos días se mezclaba con numerales específicos. Cada numeral, al igual que el signo del día, posee un contenido simbólico que proviene de la cosmovisión prehispánica. Ello brindaba a cualquiera de los días un sentido que era interpretado por el contador del tiempo, Tonalpouque. Él estaba encargado de registrar y difundir el tiempo propicio para las siembras, ceremonias, conmemoraciones y cualquier rito que tuviera lugar dentro de la sociedad prehispánica. Los días del calendario, como decíamos antes, poseen cualidades específicas, de manera que si se miran como un conjunto, es posible establecer que en ellos está intrínsecamente contenida la evolución de los seres vivos. Se comienza en el día Cipactli, cocodrilo o lagarto, rememorando con ello las primeras épocas de la vida en la Tierra. En la mitología prehispánica se cuenta que el tiempo antes del tiempo, la creación, se originó desde el océano, en donde emergió un gran lagarto, que se convirtió en la tierra por la intercesión de Quetzalcóatl y Tezcatlipoca. Otras crónicas mencionan que de la mar emergió una gran tortuga para convertirse en la tierra. Sea como fuere, el origen del reino animal está vinculado a los reptiles, que metafóricamente representan nuestro primer paso en la escala evolutiva. En los primeros glifos de los días se hacen varias alusiones a los animales de sangre fría como los primeros en aparecer en la existencia. Encontramos al menos tres de ellos: el lagarto, ser que ha podido salir del océano y vivir en la tierra; la lagartija, que ha abandonado completamente el océano; y la serpiente, que aunque algunas de sus especies habitan los mares, muchas otras están presentes al interior de la tierra y en las aguas de ríos y lagos, en el agua dulce contenida en la tierra. Inmediatamente después de que aparecen los reptiles, aparece entonces el glifo Miquistli, la muerte, significando la idea del cambio de época y de la aparición de los mamíferos, el venado en primer término, el conejo posteriormente y el agua dulce. Después le sigue el perro y el mono como la especie más cercana al hombre. Hasta este momento se hace referencia a los animales terrestres, animales que en la mitología desempeñan un papel fundamental para la aparición del ser humano. El venado, por ejemplo, entre los Wisharitari, representa el hermano mayor, Tamaskau Yumari, el venado que les brindó a los hombres el conocimiento, la vida. Por su parte, el conejo ayudó al ser humano en el descubrimiento de sus primeros alimentos y bebidas. De igual forma, ayudó a la creación del mundo cuando fue plantado en la cara de Tecusistecatl para generar con ello la luna. Los perros son los encargados de ayudar al hombre en su paso a la muerte. El perro es un animal que les ayuda a cruzar el río y llegar al lugar del reposo y la transmutación. Esta es una de las posibles razones de que los símbolos del agua, perro y mono son subsecuentes en el calendario. Acompáñenos en la siguiente cápsula para que podamos conocer más acerca de este tema. Chininuposo. El sonido del cascabel, una producción de la Universidad Intercultural del Estado de México y Uniradio. Mi nombre es Virginia Hernández Santiago. Actualmente vivo en la comunidad de Tipchen, que pertenece al municipio de Tampamolón Corona, del estado de San Luis Potosí. Esta comunidad de Tipchen se localiza en la parte alta de la sierra y su nombre significa Cerro de Águilas. En este lugar se lleva a cabo la fiesta patronal en honor a San Juan Bosco, que se realiza el 31 de enero. El nombre de San Juan Bosco es porque aquí estuvo un sacerdote que así se llamaba y por eso le pusieron ese nombre. El día 31 de enero organizan una pequeña fiesta en donde se lleva a cabo una misa en la capilla. Se hacen bautizos, en algunas ocasiones bodas o confirmaciones, comuniones. Y al terminar la misa, afuera de la capilla, hacen un convivio en la cual invitan a danzantes de otras comunidades vecinas para que vengan a participar con unas danzas, ya sean hombres o mujeres. También se invita a todos los habitantes de las comunidades vecinas y de los municipios vecinos para que vengan a convivir a esta comunidad. A la medianoche se hace la quema de toritos y se hace un convivio, ya que para esta ocasión a cada jefe de familia se le pide que traiga dos bolines, ya sean de puerco, de pollo, de res, de frijol o frijol sarabando, para que todos coman. Hacen bolines, hacen tamales, café, refrescos, agua de sabor, yuco, pan. Es un convivio general por el día de la fiesta patronal en honor a San Juan Bosco en esta comunidad de Tixi. Colabalik Ansetik Viniketik Takotolik, muchas gracias por acompañarnos en esta emisión. Gracias al equipo de producción del programa, a la XRA, a la XECOPA, a Shawipak Radio Comunitaria, a Veritas Medios Global. Se despide de ustedes Gabriela López. Les invito a que nos sintonicen la siguiente semana. Cuídense mucho. Esto fue Los colores de la voz. Colabalik de la voz to contes unil copetik. Ayawayotik santa yankan. Chanto bonita. Te esperamos el próximo jueves en punto de las 6 de la tarde. Síguenos en Facebook @loscoloresdelavoz. O visita nuestro sitio web www.unich.edu.mx. Los colores de la voz. Una producción de la Universidad Intercultural de Chiapas. En coordinación con el Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía.